esta situación de lucha de las trabajadoras de la cooperativa, que luego, bueno, dejó de prestar los servicios de mantenimiento y de limpieza en la Facultad de Comunicación y Derecho en Fisquemenú, con General Roca, la Universidad Nacional de Comahue, se había trasladado al rectorado. ¿Se acuerdan que también charlamos desde el rectorado cuando esto pasó? Dejaron la ocupación del rectorado, pero el decanato lo siguen ocupando las trabajadoras de la cooperativa. Y la tenemos a Claudia Reyes para poder actualizar, charlar con ella. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter y Ana te saludan acá en Radio Encuentro, en Viedma. Buen mediodía. Buen día. Bueno, dejaron el rectorado, pero para nada se abandona la lucha. No, obvio, no. La lucha sigue firme y, bueno, volvimos acá. Volvimos, no, seguimos en el decanato de Derecho. Bueno, ¿y cuál es el panorama, Claudia? ¿Ya cuántos días de lucha? ¿Cuántos son? 100 días ya. ¿100 días? Sí. ¿Cuándo se cumplió los 100 días? El día 13. El día 13. 100 días de lucha. Y no parece verse un panorama mucho más allá de lo que ha sido hasta ahora, denuncia contra ustedes, por un lado lo que era la ocupación del rectorado y también obviamente ahí en el decanato. Sí, eso obviamente están las dos denuncias, tres son, en la federal, las cuales siguen avanzando porque nos han seguido citando, nosotros, bueno, obviamente lo hemos presentado, después el vicerrector había quedado la semana pasada de que íbamos a tener abríamos la mesa de diálogo el miércoles pasado, de lo cual se lo dijo a la madre que estuvo, a la madre Plaza de Mayo, Cortiño, que estuvo con él pidiendo una solución al conflicto, dijo que a partir del miércoles pasado se retomaba una mesa de negociación para la continuidad laboral, de la cual obviamente no cumplió ni contestó más nada. También le comentó a ella que nos iba a pagar lo que se nos debía y obviamente no nos quiere pagar porque dice que esta vez lo que va a hacer con los días que nos debía, se va a cobrar la multa que nos cobraron por hacer un paro nacional. No sé si yo lo había comentado a ustedes, que no. El año pasado hicimos un paro, un día de paro nacional, que fue contra el reajuste, con todo este quilombo de la crisis del país, y nosotros, bueno, decidimos los compañeros ese día hacer paro, además hizo paro todo el país. Sí, a nosotros sí. Se nos cobró una multa de 50.000 pesos. Qué barro. De la cual hicimos, bueno, retención de servicio 2 días y nos devolvieron la plata. Pero bueno, él dijo, el señor Natainer, que es el vicerrector, dice que ahora con la plata que nos tendría que pagar de esos días que hemos trabajado, él lo que va a hacer la universidad es cobrarse la multa que había quedado inválida, por obviamente, así que bueno, nosotros estaríamos sin cobrar un peso porque ellos se cobraron una multa por hacer un paro, y bueno, totalmente ilegal, pero la verdad yo ya a esta altura... No sé, nosotros hemos presentado lo que tenemos, todo lo que hay que presentar en la justicia, y bueno, la justicia avanza más rápido del lado del trabajador, aplacando al trabajador, y la patronal siempre va quedando ahí como en su tema encubierto. Claro. Claudia, ustedes dejan el rectorado para que se dé lugar a la mesa de diálogo, y esa mesa de diálogo fracasó. Obviamente, así fue. Nosotros nos retiramos bien ese día, durante las 4 de la tarde, como se lo prometimos al vicerrector, llevamos un escribano... Para que constate que no habían hecho ningún daño. Ni un daño de nada, obviamente. Nosotros cuidamos las instalaciones también. No había nada fuera de lugar, así que igual estamos en el escribano, porque lo que nos da miedo son las denuncias. Así que bueno, nos retiramos y bueno, nuevamente no cumplieron con su promesa. Ahora, volviendo a la situación ahí en Fisquemenuco, se supo que hubo renuncias de funcionarios, se supo que en este momento están en receso, lo que se conoce como receso de invierno, y ustedes siguen ahí en la ocupación del decanato. Sí, más bastante complicado por el tema de que, bueno, ayer por decisión del nuevo rector, decano, quiero decir que es el señor Ponce de León, se cortaron todos los servicios, la luz, el gas y el agua en el decanato. Así que bueno, ayer le cortaron luz, agua y gas. Así que bueno, las compañeras hemos llevado la garrafa para poner con el mechero, luces de emergencia y todo eso. Bueno, trataremos de seguir adelante como hicimos en el rectorado, que en el rectorado tampoco tuvimos ningún servicio porque nos cortaron todo. Lo que sí acá lo grave es que los serenos mandados por el decano, aparentemente, porque todavía no contesta la nota que nosotros le enviamos, también le metió candado a todos los portones, y lo cual, bueno, hemos quedado ahí, acá en el medio de la nada. Y tras de eso anoche hubo gente que vino hacia el decanato y nos apiedraron y bueno, rompieron un par de vidrios. No logramos ver quiénes eran, pero bueno, ya más o menos sabemos que la gente que se está quedando por la noche, la gente que justamente también nos ha denunciado en la federal y todo, así que creo que están buscando generar algún conflicto importante de agresiones o algo por el estilo. Claudia, ¿y cómo hacen para pasar si está todo con candado? ¿Que hay algún hueco en algún alambre? Y estamos saltando por arriba del alambre porque tenemos que ir a buscar agua y todas estas cosas y la comida que salimos a buscar y todas estas cosas. Y el cambio de los chicos, porque los alumnos, cabe destacar que siguen acompañando a los muchísimos alumnos, ellos se están rotando, y bueno, están saltando por arriba. Pero a nosotros lo que más hoy nos da temor es la noche, fue una noche bastante complicada, después de las 2 de la mañana fueron muchas piedras y muchas, quisieron romper los vidrios, como te comentaba, y andaba gente, y nosotros, la verdad, eso le tenemos miedo. Esto es a partir de cuando asume Ponce de León, digamos, endureció la mano. Y sí, creo que por ahí viene la situación de que asumió él, porque él lo primero apenas asumió dijo que les iba a cortar los servicios, y aparte todo el mundo sabe que la misma gente de docente que se quedan en el servicio de Sereno son toda gente que siempre fue tuvieron un buen trato con él y todo. Este conflicto que se está queriendo generar de noche con tanto peligro, inseguridad hacia la persona, hacia nosotros, es toda culpa de él. Hoy justamente estamos enviando una nota para que conteste, para que se haga cargo de lo que pueda llegar a pasar acá en el transcurso de la noche, porque ahora nos dejó a la deriva de todo, con Sierra Era y en esto de noche, así que cada cual va a hacer lo que quiera. Claudia, escucho voces de niños, de niñas, anoche estaban también cuando pasó esta lluvia de piedras. Sí, son de mis dos sobrinas, justamente que mi hermana la trae, porque mi hermana también está en esta misma lucha, Paola Reche, y bueno, y la lleva y la trae, y sí estaban, pero se las llevó el padre después por el tema de que no había luz para dormir, viste, es un peligro. Pero qué después bárbaro. En el día están todo el día acá. Qué bárbaro. ¿Y cómo están ustedes como grupo? ¿Siguen las 10 trabajadoras o ya hay alguna que se fue por todo esto que vas contando? No, nosotros seguimos siete. ¿Siete? Así que somos 6 trabajadoras y un compañero. Y un compañero. Trabajador. Siempre fuimos 7 y bueno, seguimos las 7 firmes. ¿Y la compañía de Victoria Nafa? Obviamente, que es nuestra abogada y nuestra compañera de esta lucha. Y anoche cuando estaban recibiendo estos pedrazos, todos encima, ¿no? ¿A quién llamar, no? Es lo que nos genera tanta duda, porque obviamente la toma Banteraré y esto es ilegal, reclamar también es ilegal, dice que ahora con todo lo nuevo los trabajadores no tenemos derecho a nada. Entonces vos no tenés a quien llamar, no tenés a quien decirle que venga a alguien para que venga a hacer el control con esta gente, no sabés realmente qué hacer. Así que bueno, por eso estamos hoy, como te decía, haciéndole un comunicado que ya se lo mandamos al señor Ponce León, que él decida y que nos avise él, porque es el que tiene la... Creo que es el único que puede solucionar esta situación, porque puede hablar con los no docentes que son los que la están generando, un grupo... Ahora, él en las declaraciones que hizo la semana pasada que yo leí, era como que se iba a reunir con ustedes, hizo toda una declaración periodística de que iba a buscar solucionar, y veo que, por lo que me vas contando, les cortó el agua, les cortó la luz, les cortó el gas, y anoche, por lo menos, le dejó el terreno allanado para que vayan y les tiren piedra. Sí, es así, lamentablemente es así. O sea que... Una cosa es el discurso que está diciendo Ponce de León y otra es lo que va pasando. Es que justamente nos está pasando lo mismo que con el señor rector Crisafulli, que sale a dar todos esos dichos, le busqué 200 soluciones a las compañeras para que vuelvan a trabajar en otros lugares, nunca nos ofertó nada, les pagamos, nunca nos pagaron. No, las denuncié, también lo dijo y nos denunció y eso ya está a la vista. Es gente que no entiendo, salen a, obviamente a los medios a quedar bien, a mentir. Y después, con el tiempo, bueno, la gente se va dando cuenta que son todas mentiras, pero el señor este sí, salió a los medios a mentir y nosotros no hemos tenido ningún contacto con él. Yo me acuerdo que en una de las reuniones que hubo, se había planteado, supuestamente llevaban quienes estaban negociando, posibilidad de que trabajen en un banco o en otros lugares para que dejen ahí ese lugar, pero cuando le pidieron los papeles no había nada tampoco. No había nada. Aparte de poder, con las imputaciones que tenemos... Los compañeros, nosotros somos pues conscientes de que, es más, la misma abogada en un planteo se lo hizo por escrito, de decir de que como nos habían ensuciado tanto nuestro camino para el trabajo, lamentablemente no va a haber empresa, no va a haber lugar del Estado en ningún lado, vamos a poder entrar con terribles antecedentes. Estamos denunciados por una ocupación, otra por amenaza, que ay, tiene otro nombre, eso no me ubico bien. Intimidaciones, no. ¿Eh? Intimidación, no, ¿qué? Coacción. Coacción, ah, también están... Son 10 años de cárcel, viste que está implicado en el marco antiterrorista ahora. Y después, obviamente, la peor que es la del, lo que hace el rector, denunciarnos por ay, disculpame. No, está bien, Claudia, te vamos escuchando y uno se queda ahí. Claro, que el rector nos denunció por estafa a la administración pública. Esa es la peor denuncia también. Entonces, como dice nuestra abogada, con estos títulos, con estas denuncias, con estos... con esas imputaciones, procesamientos, obviamente, nosotros no vamos a poder conseguir trabajo en ningún lado. Claro. Es muy difícil. ¿Dónde me van a tomar a mí después de todos los antecedentes que esta gente me echó encima? Claro, claro. La verdad, bueno, uno espera, ahora están escribiendo y redactando un comunicado que van a estar emitiéndolo y además, bueno, pidiéndole a Ponce León que cumpla con la palabra que él, por lo menos el año de la semana pasada, dijo de buscar una reunión y poder empezar a destrabar esto, ¿no? Sí, eso vamos a esperar la respuesta, ojalá se dé hoy a la tarde, aunque sea como para poder sentarnos a dialogar sobre la seguridad. Pero que más nos está preocupando, porque pensamos que esto puede llegar a algo grave por la situación, que la primera noche que nos quedamos sin servicio, sin luz, más que nada afuera, todo fue bastante complicada y no sabemos cómo van a seguir los próximos días. Pero bueno, no ojalá es... Dios quiera que conteste el comunicado que estamos enviando. Recordemos que no es la primera vez que pasa, ya te han amenazado con también ladrillazo, ruptura de vidrio y un mensaje concreto hacia vos, ¿no? Y de tu familia. Sí, a mí me pasó hasta 3 veces. Qué barro. Igual tampoco nadie ha podido hacer nada, obviamente, por el marco que yo estoy, que supuestamente que estoy bajo la ilegalidad, entonces no hay denuncia que te proteja ni nada por el estilo. Uh-huh. Así que bueno, es complicado. Bueno... La verdad, Claudia, abrazo grande desde acá, desde Radio Encuentro, la comunitaria. Vamos a seguir al tanto a ver qué va pasando con todo esto, que ojalá se destrabe y algún día tengamos una comunicación que me digas, mirá, Walter, pasó esto, y ahora sí podemos volver a trabajar, que es lo que ustedes están pidiendo desde hace más de 100 días, laburar y tener un sueldito para poder sobrevivir. Así sí, que bueno. Sí, realmente eso es lo que necesitamos. Pero bueno, muchísimas gracias por comunicarte, un abrazo. Claudia Reyes, abrazo grande. Chao. Claudia Reyes, trabajadora, ocupando el decanato en la Universidad Nacional de Comahue, Fisque Menuco. Escuchaste, creo que estás al tanto. Tremendo lo que pasó anoche nuevamente. Le cortaron el agua, el gas, la luz al decanato por orden de Ponce de León, el nuevo decanato que está ahora ocupando el cargo ahí en General Roca, en Fisque Menuco. Y anoche, después de que esto se produjo el fin de semana, el corte de servicios para que traten de abandonar la ocupación del decanato, lluvia de piedras, amenazas, todo lo que escuchaste que nos narró la propia Claudia aquí en los micrófonos de Radio Encuentro.